ti la hora exacta. De la tarde. En Desde el Sur, en Desde el Sur, un tiempo para las noticias. COVID-19 no nos arrebatará el verano de 2020 ni al disfrute de las piscinas, las playas y el aire libre bajo el sol y la sombra de nuestro ardiente clima tropical tan añorado por millones en el mundo. Así está implícito en el anuncio formulado por el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez y el primer ministro Manuel Marrero Cruz en el espacio televisivo Mesa Redonda. Luego de los análisis pertinentes y las recomendaciones de los especialistas, se ha tomado la decisión de abrir las piscinas públicas solo al 30% de su capacidad en dos horarios, por un tiempo de 4 horas cada uno. En la segunda fase se incrementará la capacidad hasta que se normalice en la siguiente fase, explicó Marrero. El acceso a las playas será permitido, pero con un protocolo para mantener la disciplina y el control de las fuerzas de la policía, la cual estará apoyada por otras personas voluntarias de los territorios. Se estudia la recuperación del acceso a las playas para antes que las personas lleguen y evitar aglomeración. Pese a la situación que vive todo el país por la presencia de la COVID-19, la provincia de Matanzas mantiene activo el sistema educacional en todos los niveles de enseñanza, con el objetivo de tener listos a los alumnos para el reinicio del curso escolar cuando la situación epidemiológica lo permita. Edilberto Casanova Armenteros, director provincial de Educación, expresó que de acuerdo a los planes trazados a nivel nacional para el mantenimiento del vínculo docente de los estudiantes, el territorio ha diseñado estrategias para potenciar la formación académica desde los círculos infantiles hasta las universidades. Hay que destacar que muchos de los trabajadores adscritos al Ministerio de Educación se incorporaron a tareas de impacto relacionadas con la COVID-19 en la provincia, como la producción de alimentos, la atención al adulto mayor y la participación en el destacamento de apoyo al orden creado en el territorio, dijo. Olga Lidia Tapia Iglesias, miembro del secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, ponderó el esfuerzo desarrollado por profesores, alumnos y trabajadores del sector en el territorio durante el periodo e instó a velar por el cumplimiento de todas las medidas higiénico-sanitarias para frenar la propagación de la COVID-19. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el de la Cátedra Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad de La Habana, Jorge Núñez Jover, publicaron un artículo titulado Gestión Gubernamental y Ciencia Cubana en el Enfrentamiento a la COVID-19 en la revista Anales de la Academia de Ciencias de Cuba. Es un valioso aporte a la comunidad internacional en medio del combate ante el SARS-CoV-2 al sistematizar la experiencia en su enfrentamiento a partir del vínculo entre científicos y el gobierno. En esta lucha, Cuba ha tenido el reto descomunal y adicional de enfrentar el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos y las difamatorias campañas de descrédito contra sus profesionales de la salud. No obstante, ha logrado transitar por un escenario favorable dada la unidad de su pueblo en esta batalla por la vida, gracias a un sistema de salud universal, gratuito y accesible al 100% de la población, con profesionales consagrados de alta calificación y reconocidos mundialmente, con un plan nacional de medidas coherente, la fortaleza de la industria biofarmacéutica, el desarrollo científico y la práctica humanista de nuestro estado de entender la salud como un derecho y no como una mercancía. Según informa la televisora internacional Russia Today, una medicina utilizada para tratar una enfermedad infecciosa en gatos fue capaz de detener la propagación del coronavirus en pruebas de laboratorio, aseguran científicos de China en un artículo que aún tiene que ser revisado. La investigación realizada por la Academia China de Ciencias Médicas expone que tanto los experimentos de laboratorio como el modelado computacional ponen al fármaco GC-376 como un candidato a medicamento relativamente efectivo y seguro. El hallazgo se produjo 2 semanas después de que el fabricante del fármaco solicitara a las autoridades de Estados Unidos la aprobación de emergencia para poder comenzar los ensayos clínicos en humanos. Una dosis pequeña de este medicamento obtiene una máxima eficacia, por lo cual sería muy seguro para las personas, estiman. A continuación, el pronóstico del tiempo. El Centro de Pronósticos del Tiempo del Instituto de Meteorología informa que la tarde permanecerá parcialmente nublada en gran parte del país, con algunos chubascos y tormentas eléctricas que serán numerosos en localidades del interior de las regiones occidental y oriental, los que pueden extenderse hasta horas de la noche en algunas localidades. Será cálida, con temperaturas que alcanzarán máximas entre 31 y 34 grados Celsius superiores en el sur oriental. En la noche las temperaturas estarán entre 23 y 26 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, así como desde Punta de Maicí hasta Cabo Cruz. En el resto de los litorales, la mar permanecerá tranquila. El ministro de Salud Pública y las ministras de Trabajo y Seguridad Social y de Finanzas y Precios comparecerán en la mesa redonda de este lunes para informar sobre las acciones de sus organismos y en sus actividades de atención en las 3 fases de la etapa de recuperación del país de la COVID-19. Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 6 de la tarde. El canal educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en redes sociales como Facebook y YouTube. Desde el Departamento de Redacción, Juan Alberto González Machado. Dirección del informativo, Pedro Amauri Santos Llambía. En la asistencia técnica, Arisbel García Méndez. Voz informativa de Aldenis Rodríguez Valdés. Más noticias en www.cmdyelavoz.blogspot.com. Un tiempo para las noticias. Desde el sur.